El tema se titula El poder de la sangre de Jesús. Y habla la palabra, y vamos a ir directamente. Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre, escuche bien, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Escuche esto. La Biblia habla acerca de la sangre. Y si nos vamos a hablar de la sangre, tendríamos que ir desde el principio, donde el Señor hace un sacrificio para vestir a Adán y a Eva. Y es la primera vez que aparece por ahí un sacrificio. Escuche esto. Y la Biblia dice que el Señor tuvo que matar un animalito para quitar sus cueros y así poder cubrir a Adán y a Eva. Más adelante vemos, ¿verdad?, por la escritura en el libro de Éxodo, de que el pueblo de Israel estaba siendo azotado, golpeado, herido, maltratado. Satanás se había ensanchado en el pueblo de Israel. Había hecho lo que quería con el pueblo de Israel. Pero lo que Satanás no sabía era que el Señor estaba a punto de sacar una señal poderosa que hasta este día sigue teniendo poder. ¿Cuál era la señal? Era la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Le dijo el Señor a Moisés: mira, Moisés, dile al pueblo de Israel que todos hagan algo, maten un cordero y coman ese cordero, lo inmolen, o sea, lo coman, lo muerdan, lo mastiquen, pero haz algo también. Agarra de la sangre de ese cordero y pinta los linteles de las puertas, los postes, ahí, hermano, todo lo que era el marco de la puerta lo iban a pintar con sangre, con unos hisopos. Escuche esto. La sangre, hermanos, era una señal. ¿Para quién? Porque decía, dice la palabra más adelante: y a medianoche pasará el ángel de la muerte. Escuche esto. A medianoche iba a pasar el destructor, que era un ángel, hermano, que traía el propósito de destruir a todo primogénito de la tierra de Egipto. Ahora, hermanos, dice que cuando el ángel pasara por aquellas puertas, el ángel miraría la sangre. Amén, hermanos. ¿El que miraría al ángel? La sangre. Y la sangre sería una señal para el ángel que no podía entrar a esa casa. ¿Por qué? Porque la señal era una señal de protección. La sangre que miraba el ángel representaba una señal de protección. ¿Para quién? Para los que vivían dentro de esa casa. Escuche esto, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que empezó a pasar el ángel, y el ángel venía matando a todo primogénito. Se metía a las casas y allá estaba el primogénito. Si era el primogénito de los egipcios, ese ángel se metía y no respetaba, hermano, rango ni posición. Aún hasta el primogénito de los hijos de Faraón murió esa noche. Pero pasó algo bien interesante, hermanos, que cuando los, en la tierra de Gosén, los judíos habían pintado solamente porque les había dicho Moisés que tenían que hacerlo, porque si no lo hacían, entonces el ángel de la muerte entraría y mataría a sus primogénitos. Ahora yo le voy a decir una cosa. Los judíos sabían que Dios podía hacer cosas grandes y poderosas. Ellos decían: si yo no lo hago, lo que va a pasar es que el ángel entrará y matará a mi primogénito. ¿Quién va a querer que se le muera uno de sus hijos? Lo que hizo, mi hermano, que todos empezaron a poner la sangre. Y lo que me llamaba la atención a todo esto, amados hermanos, es que el ángel empezó a pasar, pero cuando miraba la sangre se detenía. ¿Por qué? Porque la sangre tiene poder. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? La sangre tiene poder. La sangre de un corderito no dejaba que el ángel pasara, amados hermanos. La sangre de un animalito, un corderito, no dejaba que el ángel se introdujera en esa casa e hiciera de estragos. Ahora, si eso hacía la sangre de un corderito, ¿cuánto más no hará la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, bendito sea su nombre. Porque algo que respeta a Satanás es la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos. Algo que respeta al diablo es la sangre de Cristo. Yo le voy a decir una cosa: cualquier persona que le rajan la cabeza con una piedra e inmediatamente le brota sangre de la cabeza y va todo lleno de sangre, ¿pasará a la par de la gente desapercibido? Mira ese cómo va lleno de sangre, ¿qué le habrá pasado? No, hermano, todo mundo se le acercará a ayudarlo, porque la sangre llama la atención. Amén, hermanos. La sangre, hermano, es como las lágrimas. También que las lágrimas, cualquiera entra y mira a una persona llorando en su casa, usted no va a decir: ah, está llorando, es mi hijo el pequeño. Usted va a pasar y le va a decir: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Porque las lágrimas es algo que detiene a cualquier persona. Ahora, ¿cuánto más si usted entra a su casa y ve a su hijo lleno de sangre en la cabeza? ¿Usted cree que pasará desapercibido, hermanos? ¿Verdad que no? Usted correrá inmediatamente: ¿qué te pasó, hijo? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Por qué tienes sangre en la cabeza? Y usted tratará de ayudarlo inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno, todos los días que amanece, usted tiene que cubrirse con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted se cubre con la sangre de Jesucristo, los ángeles vienen a su ayuda. Los ángeles aparecen. ¿En qué te podemos ayudar? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué podemos hacer por ti? Miramos la sangre que hay en tu cuerpo, pero no es una sangre terrenal, es la sangre que se derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que tenía poder, tiene poder y seguirá teniendo poder. Dele ese aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos. A su nombre. Entonces, hermano, la sangre logrará esto. La sangre de un corderito, de un animalito, lograba hacer que el ángel de la muerte se refrenara. Escuche esto, hermanos. No dejaba pasar al ángel. El ángel traía una misión, que era destruir. Pero había algo más poderoso que el ángel, que no dejaba que se metiera a ese lugar, y era la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Usted no lo puede ver, usted no sabe, porque sus ojos están cerrados a lo espiritual. Usted no puede ver lo que está sucediendo afuera de esta congregación, pero afuera de esta congregación te están esperando demonios, te están esperando principados, potestades, que quieren destruir tu vida, quieren destruir tu casa, tu familia, tu hogar, tu trabajo, todo lo quieren destruir. Pero cuando ellos ven que vamos saliendo, ellos saben que cuando usted sale de este lugar, este lugar está cubierto con la sangre de Jesucristo, amados hermanos. Y todo aquello que tenga la sangre del Cordero de Dios, Satanás lo va a respetar, porque no respeta al hombre, respeta la sangre que trae el hombre que ha creído en Cristo y la mujer que ha creído en Cristo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Sabe, hermano, que cada noche, yo sé que hay gente que no puede dormir con la luz apagada. Sé que hay gente que tiene miedo para dormir. Cuando duerme solo, prende la luz. Y hay quien ya, gracias a Dios, ya no prende la luz, pero prende una lámpara. Como quiera, prende una lucecita. Se dirá: ¿y por qué? Tienen miedo. Tienen miedo. ¿Y qué produce ese miedo? Ese miedo lo produce la inseguridad. Cuando alguien no está seguro que le está sirviendo a Dios al 100%. Entonces eso trae inseguridad, que es la que te hace prender una lucecita para cualquier cosa. Tú estás alerta. Ahora, cuando uno está cubierto con la sangre de Jesús, cuando uno sabe que le está sirviendo a Dios, cuando uno sabe que está teniendo fidelidad hacia ese Dios maravilloso, amén, hermanos, entonces uno duerme, hermano, no con una luz terrenal, sino con la luz de Jesucristo. Porque una cosa sí le voy a decir: alguien que se cubre con la sangre de Cristo, ni ángel, ni principado, ni demonio, ni potestad podrá entrar a esa casa, porque es más poderosa la sangre de Cristo que cualquier demonio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Algo que respeta al diablo es la sangre de Jesús. Algo que respeta al diablo es la sangre de Cristo. Si usted es cristiano y tiene por ahí esas luchas espirituales que se le llama, donde uno está durmiendo y aparece un enemigo, un demonio ahí que se le avienta encima y no lo deja ni moverse, usted se preocupa. Usted lo único que se levanta, mi hermano, en vez de buscar la cobija y prender la luz, usted levántese y cúbrase con la sangre de Jesús. Porque el diablo no puede, no resiste, no puede ni verla tan siquiera, porque él se recuerda de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años, para que usted y yo, nosotros, fuéramos perdonados de los pecados y ahora somos libres por la sangre del Cordero. La sangre perdona pecado, la sangre limpia los pecados del hombre y hace nuevas todas las cosas. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. La sangre perdona, la sangre restaura, la sangre protege. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mire, hermano, si usted quiere dormir esa noche en paz, sin sentir ni una presión de nada, lo único que tiene que hacer es decir: Señor, antes de dormir, cúbrenos con tu sangre preciosa. Usted no lo puede ver porque esto es espiritual, pero la Biblia dice que la fe mueve montañas. Usted no lo puede ver, pero inmediatamente empieza a caer sangre del cielo hacia su hogar. Usted le dice: Señor, cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Señor, cubro a mi esposo con la sangre de Jesús. Cada rincón, hasta el perrito que está allá afuera, lo cubro con la sangre del Cordero. Amados hermanos, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo protege. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. La sangre de Cristo protege. Usted, antes de salir, cúbrase con la sangre de Cristo. Todo mundo chocará y usted no chocará ese día. Ay, hermano, pero mire que está peligroso. Usted cúbrase con la sangre de Cristo. Amén, hermanos. El peligro que no le interese, el peligro que no le dé miedo, el peligro sale sobrando. La sangre de Cristo tiene más poder. La sangre de Cristo protege. Amén, hermanos. Mire, hablando de proteger, hay una mujer que tuvo una niña, y la niña, todo de niña, la llevaba a la escuela, y la mamá pues peinaba a su niña. Pero el problema estaba que las manos de su niña, de su mamá, estaban todas torcidas, quemadas. Las cicatrices tuercen las manos, ¿sí me entiende? Entonces esta niña, hermano, la mamá la peinaba y la cuidaba y todo eso. Pero resulta que la niña empezó a crecer. Llegó el momento que la niña ya iba a la escuela. Y cuando iba al colegio, perdón. Y cuando la mamá la iba a traer, ya grandecita, le decía a la hija: mamá, no vayas a traerme, por favor. Me da vergüenza esas manos que tú traes, porque me da pena que mis amigos te ven con esas manos todas quemadas y todo eso. Y mejor no vayas, yo me vengo sola. Y la mamá le decía: mi hija, pero yo te quiero, y yo te quiero ir a traer, porque pues yo te quiero traer, es mi hija. Sí, mamá, pero a mí me da vergüenza. No. Y así pasó, hermano. La hija se avergonzaba de su mamá. ¿Pero qué cree que pasó? Cuando ya la mamá estaba viejita y se iba a morir, hermano, la hija toda la vida le preguntó que por qué tenía las manos quemadas. Y la mamá nunca le quiso decir, ni en el día de la boda tan siquiera le quiso decir. Y pasó que cuando ya se estaba muriendo la mamá, le dijo la mamá a la hija: hija, ven, ya me voy a morir, y antes de morir quiero decirte algo. Perdóname que te causé tantas vergüenzas en tu vida. Perdóname que el día que te casaste no te fui a abrazar en frente de la gente, porque te daba vergüenza mis manos. Pero como ya me voy a morir, no quiero que te quedes con la duda por qué es que mis manos están quemadas. Cuando tú estabas pequeña, hija, Hubo un gran incendio en la casa. Y la casa agarró tanto fuego que cuando yo supe que tú estabas allá adentro, no me importó, hija. Y yo me metí y tú estabas debajo de un gran pedazo de madera. Y yo cuando te vi que estabas debajo de ese pedazo de madera, no me importó agarrar ese pedazo de madera con fuego. Y no podía quitarlo, hija. Y los pedazos de carne se quedaban en ese pedazo de madera. Y como pude lo quité y te agarré y te saqué de ese incendio. Ahora quiero que sepas que por protegerte a ti, por cuidarte a ti, porque no te quemaras tú, preferí que mis manos se quemaran. Cuando la hija supo eso, empezó a llorar y le agarró las manos a la viejita y le empezó a dar besos en la mano. Y le dijo: mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Para que no te sintieras mal, hija, porque ibas a tener un remordimiento que por culpa mía, por culpa tuya, yo estaba de esta forma. Y preferí mejor que tú te avergonzaras de mí toda tu vida a que yo te confesara esto que sucedió. ¿Sabes por qué? Porque yo preferí sufrir yo, y con mi sufrimiento te protegí a ti. Eso mismo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz, amados hermanos, y por el dolor y el sufrimiento del Señor, y por esa sangre que se derramó en la cruz, es que nosotros, amados hermanos, ahora estamos de pie alabando y glorificando el nombre de Cristo, porque la sangre de Cristo protege a sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. La sangre de Cristo protege, hermano. No hay diablo que te toque cuando él sabe que tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Porque hasta este día, lo único que yo sé que el cristiano tiene, que sabemos que tiene poder, es la sangre del Cordero. Porque esa sangre sigue haciendo milagros. Esa sangre sigue perdonando pecados. Esa sangre sigue renovando la vida de los hombres. Esa sangre todavía está vigente hasta este día. Alabado sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, hermanos, un día, un primo mío jugando en un columpio. Columpio, nosotros hacemos columpio hasta de los árboles, hermano. Colgamos unas sogas o lazos o lazation. Y ahí hacemos un columpio. Pues en la casa salía un palo del techo y un primo mío colgó por ahí unos lazos, hizo un columpio y viera qué bonito se miraba, hermano. Y se hacía, se mecía. Pero en una de esas que se revienta, hermano, el pedazo de palo. Y el pedazo de palo traía un clavo. Y ese clavo, hermano, se le pasó así, mire, rozando nomás por la cabeza del primo mío. Y le abrió una herida, hermano, inmediatamente en la cabeza. Se le bañó todo el rostro de sangre. Hermano, cuando todos vimos la sangre en la cabeza, todos pensamos, este ya se va a morir. Porque la cabeza, hermano, eso salía sangre y salía sangre y salía sangre. No podía parar de brotar la sangre. Eso causó una alarma tan tremenda que todos los que estaban en el vecindario, cuartería, apartamento, como usted le llame, donde vivíamos ahí con mi abuela en Honduras, hermano, todos llegaron a ver qué había pasado. Porque la sangre escandaliza. ¿Sí me entiende lo que le digo? La sangre escandaliza, amados hermanos. Y todos llegaron a ver. Unos decían, póngale gas. Gas del, para cocinar. A lo mejor usted ni sabe lo que es gas. Otros decían, póngale café. Café del café que tomamos. Otros le decían, póngale esto, póngale otro, para que tanque la sangre, para que ya no salga la sangre. Hermano, mientras había sangre, había gente alrededor. Mientras había sangre en la cabeza de mi primo, ese lugar estaba lleno de gente. Y llegaban uno y todos querían saber qué estaba pasando. Porque la sangre causa la atención de los demás. Así mismo, hermano, nosotros como cristianos, nosotros, todo aquel que está cubierto con la sangre de Cristo, los ángeles del diablo ven, pero no se pueden asomar. ¿Por qué? Porque alrededor de nosotros está el montón de ángeles alrededor. Cuando ellos ven la sangre, ellos no necesitan que los llamen. Ellos ven la sangre en los cristianos, inmediatamente van a la ayuda, a ver cómo pueden solucionar algo, alguna necesidad. Ven la sangre. Todos, ¿cuántos estamos cubriendo con la sangre de Cristo, hermano? ¿Cuántos estamos cubiertos con la sangre de Jesús? Yo estoy cubierto con la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene poder. Satanás respeta la sangre de Jesús, hermano. En una ocasión, en un vuelo desde Los Ángeles, California, hasta Dallas, Texas, una mujer subió a un avión y, estando allá en el aire, pasa una azafata con comida y se le acerca y le dice a la mujer: disculpe, le dice, ¿quiere algo de comer? Traigo esto, traigo el otro. Y le dijo la mujer: no, muchas gracias. La azafata la voltea a ver y le insiste y le dice: no, hombre, es gratis, no tiene que pagar nada, lo que usted quiera, aunque sea un bocadito. La mujer le decía: no, no quiero, gracias. La mujer le dice una tercera vez: mira, aunque sea un refresquito, hombre, mire, es gratis y el viaje es largo. Y la mujer, avergonzada, le tuvo que decir: ¿sabe qué?, le dice, es que yo soy cristiana y estoy en ayuno y no puedo comer. Entonces, hermano, le dijo la azafata, disculpe. Entonces le dice al que estaba a la par, que venía vestido de negro: disculpe, ¿le ofrezco algo de comer? No, no, no quiero comer. Mire esto, y le lo mismo, hermano, que no, no quiero comer. Entonces viene, hermano, y le dice: ¿por qué no quiere un refresco o algo? No, le dice, yo también estoy en ayuno. Y la hermana se alegró, dijo: wow. Lo voltea a ver y dice: hermano, disculpe, entonces usted es cristiano también, porque está en ayuno. Y el hombre voltea a ver a la hermana con unos ojos, hermano, endiablado, y le dice: no, le dice, yo odio a los cristianos, no quiero saber nada de ellos, le dice, porque estamos ayunando y estamos orando para que a los cristianos no les dé ganas de ir a la iglesia, para que los cristianos ya no oren, para que los cristianos ya no busquen de Dios ni lean la Biblia. Y así le empezó a decir, cuando la hermana, bien tranquila, levanta la mano y le pone el dedo en la nariz a aquel hombre y le dice: puedes ayunar como quieras y hacer lo que quieres, pero nosotros, los hijos de Dios, estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y así ayunes, así hagas lo que hagas, nada nos va a pasar, porque ni una arma forjada prosperará contra los hijos de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Y ahí nomás le mencionó la sangre de Cristo y salió aquel hombre disparado. Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo sigue teniendo poder, hermano? ¿Cuántos creen que la sangre nos cubre? La sangre de Cristo cubre a tus hijos. La sangre de Cristo cubre tu matrimonio. Hasta el acostarnos, hermano, nosotros cubiertos con la sangre de Jesús, no hay diablo ni principado que nos pueda tocar. Porque la sangre de Cristo, ¿se acuerdan que les dije un día?, es como el palo encebado. Amén. Que ese palo encebado lo ponen y arriba le ponen un premio y todos quieren subirse al palo y no pueden, hermano. Todos se resbalan. ¿Por qué? Porque tiene cera. Y la cera hace que la gente se resbale y no deje que nadie suba hasta la cabeza. Lo mismo es los hijos de Dios, solo que nosotros no tenemos cera. Nosotros lo que tenemos es la sangre de Jesús, que es la que nos cubre desde la cabeza hasta la planta de los pies. Por eso le damos honra, gloria, alabanza y adoración a ese Dios maravilloso que vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Yo tengo la sangre de Jesús. Yo tengo la sangre del Cordero. Por eso es que Satanás no puede tocar mi vida. Satanás podrá acercarse, pero no podrá tocar tu vida ni la mía, porque más poderosa es la sangre del Cordero de Dios. La sangre tiene poder, hace retroceder los demonios a Satanás, y los infiernos retroceden al ver la sangre de Jesús. Una hermana cuenta un testimonio de que ella estaba en su país y sus hijos le mandaban, tenía 7 hijos y los 7 le mandaban dinero. cuando esa mujer iba a cambiar los cheques, le daban tanto por uno, tanto por el otro, y así. Y resulta de que llegó a los oídos de la gente. Usted sabe, la gente es bien tremenda. Mira, esa viejita va a cambiar esos cheques, y cada cheque lo menos son $100. Y todos los meses iba la viejita al parque. Y resulta, hermanos, que la viejita agarraba todo el dinero, y en una de esas dos malandrines llegaron y empezaron a seguir a la viejita. Y fueron y siguieron a la viejita, hermanos. Y la viejita venía contando los billetes ahí. Llega, hermano, a la casa la viejita, y aquellos dijeron: hoy en la noche vamos a entrar, y esta noche le vamos a quitar el dinero a esa viejita. Y si algo pasa, pues que pase, hasta nos la matamos si es posible, si nos llega a descubrir quiénes somos. Y resulta que esa noche se ponen sus pasamontañas, agarran sus cuchillos, su pistola, y se van, hermano, a la casa de la viejita. Y cuando abren la puerta, la viejita con la puerta abierta, hermano. Es que, ¿sabe por qué? Porque la sangre de Cristo nos trae confianza, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y viene la viejita y abre, y ellos, ve si esto está abierto. Y dice: bueno, pues entremos. La puerta abierta, entraron. Y cuando van despacito, llegan hasta el cuarto, hermano, miran que las ventanas soplando. Y cuando miran la cama, ven que la cama está destilando sangre. Y cuando miran que la cama está llena en sangre, y la viejita llena de sangre, hermano, los hombres dicen: vámonos, porque lo que va a pasar es que si alguien descubre que nosotros vinimos, nos van a echar la muerta a esta señora, y a nosotros nos van a llevar preso, y nosotros ni la matamos. Alguien vino más antes que nosotros, y salieron corriendo y se fueron. Pues allá andaban los tremendos. Al día siguiente la viejita andaba en el mercado, hermano, con una gran bolsa de comida, porque un día antes le habían mandado dinero. Y allá venía la señora, hasta con un ayudante que le traía la bolsa. Bueno, eso ya es efectos especiales. Amén. Y allá venía, cuando aquellos la quedan viendo a la viejita y se voltean a ver, y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué? Ahí anda la viejita, no se murió. Y entonces, ¿y la sangre? Dijeron unos: vamos a preguntarle qué pasó. Y le dice: señora, disculpe, mire que de casualidad nosotros pasamos por su ventana, estaba abierta, ¿fis? Y nosotros vimos ahí, nos acercamos, pobrecita, la señora fulana, que es nuestra vecina, vamos a cuidarla. Y en lo que queremos cerrar la puerta y la ventana, vemos que su cama estaba llena de sangre, y nos preocupamos, y mejor nos fuimos, porque no vaya a pensar alguien algo malo de nosotros, que somos buenos vecinos, fíjese. Y le dice la viejita: ay, vecino, muchas gracias por preocuparse por mí, pero yo no sé por qué vieron esa sangre. Pero yo una cosa sí sé, que cada noche que yo me voy a acostar, yo me cubro con la sangre de Jesucristo. Yo pongo la sangre de Cristo sobre mi vida, y la sangre de Cristo me cubre, me cuida, me protege. La sangre de Cristo tiene poder. A su nombre, hermano. A su nombre, hermanos. Entonces, lo que ellos vieron no fue la sangre de la señora, fue que la sangre de Jesús estaba cuidando a la señora, estaba protegiendo el dormir de esa mujer. Eso hace la sangre de Jesús, hermano. Eso hace la sangre de Cristo, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, hermano. Esa sangre todavía nos protege. Amén, hermanos. ¿Y sabe hasta cuándo nos va a proteger? Hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Porque la sangre todavía sigue teniendo el mismo poder hasta este día. Amén, hermanos. Vamos a leer una escritura en Primera de Pedro para terminar. Primera carta del apóstol Pedro, allá en los últimos libros de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. Vuelvo, repito: la sangre de Cristo tiene poder. Amén, hermanos. La sangre de Cristo tiene poder. Dice Primera de Pedro 1, 18 y 19: dice, sabiendo que fuisteis rescatados, oiga, hermano, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la Biblia: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, fuimos rescatados. Haga cuenta y caso que lo habían secuestrado a usted, hermano, y estaban pidiendo un rescate. ¿Sí me entienden, hermanos? Estaban pidiendo un rescate. Mira, tenemos a, los demonios le decían a Dios: tenemos a tus hijos, los tenemos atrapados en vicios, los tenemos atrapados en el alcohol, los tenemos atrapados en el homosexualismo, en el lesbianismo, en lo que sea, amados hermanos. Están atrapados y no hay nada que los pueda quitar de esto. No hay nada que los pueda soltar de las manos de Satanás. Eso le estaban diciendo a Dios. Ah, para ustedes dicen que no hay nada que los pueda salvar a ellos. No, pues ahorita van a ver lo que yo voy a hacer. Y mandó mi hermano a su hijo Jesucristo a la tierra, a que él viniera y muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que nada nos podía salvar, porque era una herencia de pecado que teníamos, amados hermanos. Tú, mi hermano, decías: yo voy a morir como murió mi papá. ¿Y cómo murió? De cirrosis, de borracho. Otros decían: a mi papá lo mató las drogas. Otros decían: a mi papá lo mató el alcohol. Otros decían: mi papá, los vicios y tantas cosas, amados hermanos. Y usted y yo pensábamos que nosotros teníamos que morir de la misma forma. Es como aquellos que sus papás murieron de diabetes. La gente dice: mi papá tuvo diabetes, mi abuelo tuvo diabetes, todos murieron de diabetes. Yo creo que yo también voy a morir de diabetes. Pues le voy a traer una gran noticia en esta noche, amados hermanos. Que aunque el diablo haya hecho lo que hizo con su familia, ahora la sangre de Jesús tiene poder, y la sangre nos rescata del pecado, de las enfermedades y de todo lo que Satanás nos quiera poner, porque más poderosa es la sangre que Satanás. Amén, hermanos. Más poderosa es la sangre. Fíjense, hermano, que cuando uno tiene la sangre de Jesús, la sangre te da valor. Amén, hermanos. Sabe, yo aquí donde me mira todo valiente, ¿verdad? Que me miro valiente. Yo era un cobarde, hermano. A mí me ponía una muñeca usted enfrente. ¡Una muñeca! Y ahora tengo dos muñecas en la casa. Una muñecona y una muñequita. Y una muñequitita. Pero escucha esto, hermano. Yo miraba una muñeca y a mí no había poder humano sobre la tierra que me hiciera meterme a esa casa. Usted dirá: oh, hermano, una muñeca. Mire, hermano, cuando yo estaba chiquito, allá esta gente mala, mala, que pone la semana del terror, fíjese. Todo no sé si es la Semana Santa, no sé cuándo es, hermano, pero que toda la semana ponen películas de terror allá en nuestros países, hermano. O sea, es una semana, una vez al año. Pues no sé cuándo fue eso, hermano, pero ese día pusieron una película, fíjese, que se llamaba Dolly. Usted dirá: ¿qué es Dolly? Es muñeca. Pues si no sabían. Pues, hermano, ¿qué cree que la muñeca caminaba, hermano? La muñeca le hacía. Y solo ponían la imagen cuando la muñeca le hacía, y con sangre en los dientes, hermano. Y yo tenía como 6 años viendo la muñeca. Y yo decía, y que por ahí aparecía alguien muerto, desgarrado. Y ponían la imagen de la muñeca condenada, esa, hermano. ¿Y qué cree, hermano? Yo que, hermano. Y yo pensé que las muñecas caminaban. Toda mi vida pensé que las muñecas caminaban. Y que mordían, hermano. Y de repente aparece un tal Chucky, hermano, y que el muñeco diabólico, hermano, y que aparece el muñequito caminando, hola, soy Chucky. Y cuando de repente aparece ese Chucky, hermano, haciendo, matando gente, hermano. Y que cree, hermano, yo pensé que los muñecos tenían vida. Oiga, como el diablo lo engaña a uno, ¿verdad, hermano? Y dije yo, y de, para terminar, hermano, ese día, la último día, que ponen una película que se llama El Exorcista. Mira, hermano, y ese día estaba la casa llena de una prima mía que se llamaba Sonia, porque no habían teles en ese tiempo, hermano. Le estoy hablando de 34 años atrás, hermano, 35. Y esto está chiquito, hermano. ¿Y quién me decía a mí que lo, eran actores? Yo no sabía que estaban actuando. Para mí eso era real y era verdad. Y estaba la casa llena, hermano, viendo El Exorcista ese día. ¿Y qué cree, hermano? Que todos se pusieron de acuerdo y dijeron, salgámonos, dejemos a Jonás solito a ver qué hace. Y todos empezaron a salir. Y cuando ya iban saliéndose todos, como que yo sentí que se estaba pasando algo. Y dije yo de reojo, vi, y era que se estaban saliendo. Y entendí, esto lo que quieren es que yo salga corriendo, pues les voy a demostrar que soy valiente. Y me quedo sentado. ¡Ay! Yo sentía ese día, hermano, que la vieja esa salía del tele y me agarraba, hermano. Y decía, ¡ay! Y todos, ¡ja! Va a reírse. Pero no me decían nada. Y yo no los volteaba a ver para demostrarles. Decía yo, la voy a ver. Y me quedé clavado viendo la cosa esa. Y que la muñeca le hacía así, hermano. Y cuando, no, hombre, mire, mire, que me levanto, hermano. Y digo yo, santo Dios, esto está tremendo. Y esa noche me recuerdo que me fui a acostar, hermano. Días antes había muerto una gente en un accidente y le habían puesto una cobija que casualmente la cobija se parecía con la que yo me arropaba, hermano. Imagínese, yo arropado con la cobija y me recordaba del accidente y miraba la cobija. No quería esa cobija yo porque me daba miedo. Más que esa noche había visto Chucky. Ve, ¿cómo es? El Exorcista. Y viene el primo mío, el que le pegó el clavo en la cabeza, y le llaman y le dicen, Tito, vente a dormir aquí con nosotros. Y yo dije, ¿cómo que a dormir allá? Si allá son un montón y aquí estoy yo solito, hermano. Y que se va yendo el Tito, hermano, y me va dejando solo ahí, hermano. Mire, ese día fue el más terrible. Nunca me lo puedo olvidar, hermano. Se lo digo desde un altar. Quedé yo traumado. Yo no dormí ese día. Yo esperaba que alguien me jalara los pies, por lo menos, hermano. Yo sentía tanto miedo. Llegó el momento que crecí creyendo toda mi vida que las muñecas hablaban y que caminaban y que mordían. Mire, cuando yo me caso con mi esposa, tenía 17 años, hermano. Y que mi esposa tenía una su muñeca. Ahí está ella, sabe que no estoy mintiendo. Y tenía su muñeca. Y ella, ahí, hermano, en la casa, en la mitad ponía la muñeca. Como ella sabía que yo era bien miedoso, ella se tiraba el pelo para adelante, hermano. Y como mi esposa es narizona, solo la nariz le salía por en medio del pelo. Y decía, santo Dios. Y yo cuando la miraba, yo salía corriendo. Y me decía, Jonás, Jonás, soy yo, mira, soy yo, me decía. Hermano, yo pensaba que era la llorona. Hermano, y que si pero ella sabía que yo era miedoso. Y se lo digo delante de ella para que sabe que no estoy mintiendo. Pues qué cree, hermano, yo agarraba la muñeca, le tiraba algo y la agarraba y la tiraba por la ventana. Yo vivía en un segundo piso y caía la muñeca. Y al ratito, hermano, yo me iba y cuando venía la muñeca estaba sentada. Y yo le decía a mi esposa, ¿quién metió esa muñeca? ¿Cuál muñeca? Me decía, esa que está ahí. Bah, y yo qué sé, ahí ha estado todo el tiempo. Y yo dije, yo, entonces esta muñeca caminó sola. Mire, hermano, nosotros vivíamos con mi papá y mi papá tenía un mono grande. Y dice mi papá, un día dice mi papá, Jonacito, no ha pasado nada a usted. Y eso que es cristiano mi papá, hermano. Ese, mire, el problema está que cuando uno no es libre, aún sea cristiano, hermano, fíjese, usted necesita la sangre de Cristo. Y me dice mi papá, y le digo, papá, ¿por qué me pregunta por el mono? Es que ese mono un día yo llegué y le hizo así las manos, me dice. Y yo dormía de cabecera al mono, hermano. Yo decía, este mono me agarra del cuello y me ahorca. Y sabe que desde ahí ya no volví, hermano. Allá me iba a meter, allá en un cuarto en el suelo dormía. Prefería que quedarme en el mueble a la par del mono. Y resulta, hermano, que mi esposa, una noche, yo me meto al baño a bañarme. Pues yo bañándome tranquilo. Y de repente yo vivía, hermanos, en un apartamento que era un closet bien largo y era una pared, el closet se abría y largo, y del otro lado la pared y hasta allá, como hasta donde la bocina, estaba la puerta a la mano derecha. Y aquí estaba el baño y no había para salida de ningún lado. Tenía que pasar por ley por ese pasillo. Y mi esposa viene y agarra la muñeca, hermano. Como ella sabía que yo le tenía miedo, pero miedo, hermano. Cuando le digo miedo, es que era miedo, hermano. Y fíjese, y que me pone la muñeca sentada hasta la mera punta, ya casi para la puerta, acá. Y hasta allá estaba yo, en el baño. Y la muñeca sentadita así viendo para adelante. Y cuando yo abro la puerta para salir, miro la muñeca, la cierro de vuelta. Y mi esposa, Jonás, haciéndose la loca. Jonás, ya vas a salir. ¡Sandra! ¡Quita esa muñeca que está ahí! Y me dice, todavía me dice, ¿cuál muñeca? Me dice. Hermano, cuando me dijo, ¿cuál muñeca? Dije, esta muñeca ya se fue. Y cuando yo abro la puerta, se mete mi esposa, haciéndose que andaba buscando algo. Ella está ahí, mire, ella no me deja mentir. Y andaba haciéndose que andaba buscando. Y él decía, Sandra, ¿y la muñeca ya se fue? No, yo no vi ninguna muñeca. Y le hago yo, ¿verdad?, abriendo la puerta, y que miro la muñeca y cierro, hermano. Ahí está la muñeca, le digo. Y me dice, a ver. Y me dice, Sandra, sí es cierto, ahí está esa muñeca. ¿Y cómo llegó? Imagínese, ella la había puesto. Y todavía me decía que cómo había llegado. Y más, hermano, más el miedo se me multiplicó. De tal manera que no me va a creer lo que le voy a decir. Ese miedo se lo transmití a ella, que ella misma había puesto la muñeca. Y ella no quería salir porque ya también tenía miedo. ¿Y sabe qué hicimos? Empezamos a tirar las toallas, hermano. Y las toallas volaban y se iban por otro lado y no dejaban que cayera la muñeca. Y no, hombre, no le atinamos. Ahora tú, y zas, tira ella también, nada. Pues la camisa, tiramos la camisa. Pues el pantalón, pues el pantalón. Pues la falda, la falda. Pues la blusa, los chones. Y todo, hermano. Mire, Dios sabe que no le miento. Mire, con la mano en la Biblia. Ni una cosa le cayó encima, hermano. Y le decía a Sandra, ve, quítala, le decía yo. Y me decía, quítala tú si tú eres el hombre. Y yo le decía, no, quita esa muñeca. Y sabe cómo salimos de ese lugar, hermano. Todos los dos, ella y yo, con el miedo que teníamos. Ella había puesto la muñeca y ella tenía miedo. Pero de verme a mí, que yo estaba hasta llorando del miedo por esa muñeca, hermano. Y que nos pegamos a la pared, le dije yo, mira, yo me pego de un lado y tú te pegas del otro lado. Y nos vamos a ir con los ojos cerrados así despacito. Y al primero que agarre la muñeca, le digo, el otro corre a pedir ayuda. Fíjese, hermano. Y mi esposa y yo íbamos allá todos desnudos, hermano. Ya se imaginará, todos encuerados, hermano. Y así íbamos, cuando de repente salimos, hermano, y nos fuimos a meter al cuarto. Y allá, hermano, nos pusimos ropa y salimos de la casa corriendo. Ahí dejamos la muñeca. Llegó alguien y agarró la muñeca y la quitó. Le dijimos, mira, hay una muñeca, quítala por favor. ¿El qué quieres que quite? Una muñeca que está ahí, quítala. ¿Y por qué no la quitan ustedes? Háganos el favor, hombre. Y fue y quitó la muñeca. Mira, hermano, no me va a creer usted, pero el miedo lo causa el estar inseguro. Cuando usted no tiene sangre de Jesús sobre su vida, usted vive con miedo. Aunque no diga amén, el que no tiene la sangre de Jesucristo tiene miedo. Tiene miedo. Mire, yo era un hombre miedoso. Y sabe una cosa, amados hermanos, la única vez, usted dirá, ¿y cómo se le quitó el miedo? Porque tráigame una muñeca, hermano. Una hermana que parezca muñeca. Hasta una patada le voy a pegar. Una patada y hasta voladora. Y no me da miedo, hermano. Mira, ahora mi esposa se pone el pelo como quiera y no me da miedo. Mire, ¿sabe por qué, hermano? Porque la sangre de Cristo nos da seguridad. La sangre de Cristo nos cubre desde la cabeza hasta los pies. No me va a creer, vaya a mi casa hoy. De entrada hay dos muñecas por falta de una. Y son las muñecas de cuando mi hija cumplió 15 años. Ahí quedaron de adorno. Y ahí está la muñeca hasta sin pelo, hermano. Y sabe una cosa, yo miro la muñeca, en veces me acuesto y las quedo viendo y digo yo en mi mente, una muñeca, decía yo. ¿Cómo es posible, Señor, que una muñeca me hacía a mí temblar? No podía entrar a un lugar por una muñeca. ¿Por qué, hermanos? hasta el día que yo, el Señor, no yo acepté, el Señor me aceptó a mí. Hasta el día que le entregué mi vida a Cristo, hermano. Hasta el día que se invocó la sangre de Jesús sobre mi vida. Ese día no solamente se fue el miedo, se fueron los temores, se fue el enemigo. Y hasta este día yo puedo decir que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos cubre desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y para terminar, hermano, ya cristiano yo, llegué, yo era manager de edificios, de apartamentos en Los Ángeles, California. Y una mujer satánica, pintado con aretes y con de todo, mano, en los ojos, y horrible la mujer, unas botas negras con hebillas y todo eso, un rostro de Jesús con clavos en la cabeza, y hermano, las uñas de negro, la boca de negro, los ojos negros y todo, hermano. Un día se me acercó cara a cara, fíjense, cara a cara así, cuando oyó que yo estaba hablando de Dios ahí a los vecinos de los apartamentos, y se me acercó cara a cara, así, míreme, porque algo hace el diablo, hermano. ¿Sabe qué hace el diablo? Infunde temor. El diablo sabe que la gente es miedosa, que la gente le dicen, mira, no hagas eso porque ese brujo te puede hacer brujería. Y ahí andan los hermanos con los calzoncillos al revés, para que no me dé entre, dice, para que no me dé entre en lo que me haga aquel. Y hermano, uno respeta a los brujos porque con esa bruja, mira, ni le hagas nada porque esa te mete un sapo en la barriga. Y uno le tiene temor a esas cosas. Pero cuando uno tiene a Cristo en su corazón, cuando uno está cubierto con la sangre de Jesús, esa mujer satánica se me puso a la par y me hacía los ojos y fea, y le hacía, y me dijo, ¿sabe qué me dijo? Satán sea contigo. Me hacía una cara, hermano. Satán sea contigo, me decía bien feo, decía. Y yo la quedo viendo y solo me río y le digo, ¿sabe una cosa, vieja bruja? No puede estar Satán, le digo, conmigo, porque conmigo está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Todopoderoso. La sangre de Jesús está sobre mi vida y Satanás no tiene parte ni suerte en la vida de un cristiano que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Por eso denle un aplauso y denle gloria a ese Dios maravilloso que vive, reina, perdona pecado, lava. La sangre de Cristo perdona todavía y hace nueva todas las cosas. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder y sin igual poder. Hermano, la sangre de Cristo es la que nos da el valor. ¿Por qué? Porque eso es estar blindado uno, amados hermanos. Cuando tú estás blindado con la sangre de Jesús, aunque Satanás quiera meter sus dardos, no pueden entrar, hermanos. Aunque Satanás te mande dardos a la cabeza, no te van a dañar, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y si alguien cree que la sangre tiene poder, póngase de pie. Y vamos a pasar al altar y vamos a decirle, Señor, gracias porque tu sangre sigue teniendo poder. Hasta este día, Señor, tú, Señor, me has bendecido, me has guardado, me has protegido, me has cuidado con tu sangre preciosa.